López, DJ invitado en la FM. Este tipo se entera de una cantidad de secretos al escuchar a su novia hablando dormida. Afortunadamente, todo lo que dice de él es bueno. Es el grupo The Romantics con Talking in Your Sleep en la FM. Su DJ Tito presentando algunos clásicos. Oiga, y a propósito, ese fenómeno de hablar dormidos se llama somniloquia. Eso es algo que aprendí en estos días. Eso puede pasar varias veces mientras uno está soñando. De hecho, se presenta especialmente en la fase más profunda del sueño, que se conoce como el movimiento rápido del ojo, o MRO, que en inglés es REM, que como ustedes saben, ese término se usó para darle nombre a un grupo de rock muy conocido, REM. Bueno, más música en la FM. Fred y Richard Fairbass, se conocen como Right Said Fred, éxito del verano de 1991, I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. We'll be right back.

López, DJ invitado en la FM. Muchos aseguran que esa frase de Another One Bites the Dust, si se escucha al revés, dice Decide to Smoke Marijuana. Pero ellos siempre negaron que hubieran puesto un mensaje subliminal en esta canción. El caso es que era Queen con otro que muerde el polvo. Y para continuar en la FM con su DJ Tito, aquí traigo una canción que es de agosto de 1989, interpretada por Phil Collins. Twice, 'cause it's another day for you and see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Invitados en la FM, Tito López, DJ invitado. And you can dance for inspiration. Come on. Madonna admitió alguna vez que a veces no se daba cuenta de las pendejadas que hacía y que esta canción fue una de ellas. Dijo que se sentía como una retardada mental cuando la cantaba en sus shows, pero que al final no importaba porque, según ella, parece que a todo el mundo le encanta. Esa canción se llama Into the Groove y sonaba en la FM a esta hora. Les acompaña a su DJ Tito y esta canción que viene es de inicios del año 2000. La hacen los Backstreet Boys, se llama Show Me the Meaning of Being Lonely. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done, they tell me. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. As it never ends, eyes of stone observe the trends. They never say forever. Gaze of only beauty rose to an endless love. There's no control. Are you with me now? En la FM. Sometimes I feel like like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a lie. Anthony Kiedis, el cantante de los Red Hot Chili Peppers, escribió esta canción acerca de sus días como adicto a la heroína y la soledad que lo acompañaba por esos días. El puente que menciona, porque la canción se llama Under the Bridge, debajo del puente, ese puente que menciona es un lugar donde a veces iba a comprar drogas y a drogarse él mismo. No creo que viva muy contento con esa anécdota, pero de ahí surgió ese tema, esa canción. Tito López con ustedes a esta hora en la FM. Y ahora una canción compuesta por Marciano Cantero en un bus mientras iban de gira al lado del cantante Piero. ¿Se imaginan Piero y los Enanitos Verdes? Esta es La Muralla Verde. La muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hace realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo.

Tito López, DJ invitado en la FM. To rule the world con Tears for Fears a esta hora en la FM. Hoy, disjockeys invitados con ustedes a esta hora, Tito López. Y la canción que viene se inspiró en temas como Dua Didi, como Tutti Frutti y como Da Do Run Run. Canciones con títulos, pues no sé, divertidos, chistosos, que eran éxitos cuando Sting estaba chiquito. Y la canción que viene, que les voy a mostrar, trata sobre la forma en que los políticos, los sacerdotes, los artistas y otros poderosos usan las palabras para manipular a la gente, o al menos eso decía Sting cuando la compuso. El título de la canción se le ocurrió a su hijo. De du du du de da da da, aquí está el grupo The Police en la FM. We'll be right back. festivo de DJs invitados en la FM. Tito López, DJ invitado. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Esa canción se llama Creep, con el grupo británico Radiohead. Una canción que compuso Tom York, el líder del grupo, por allá en 1987, cuando era estudiante de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, obviamente. Tom York decía que esa canción trata acerca de estar enamorado de alguien, pero no sentirse lo suficientemente bien, o más bien sentirse como un pendejo, como un creep. Bueno, de esas canciones un poco melancólicas y tristes de esa época, sonaba esta hora en la FM. Les acompaña a Tito López, su DJ Tito, uno de los disc jockeys invitados en este festivo para presentar los clásicos de la FM. Y ahora vienen los australianos de Men at Work. Y es que precisamente la gente de Australia llama a su tierra como el país de por allá abajo, como el Down Under. Y así se llama la canción de Men at Work. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies.

like a raindrop. She's got the look. And she goes. Un estudiante de intercambio estadounidense grabó esta canción en un cassette mientras escuchaba su emisora favorita en Suecia. Cuando regresó a los Estados Unidos, se la mostró a un disc jockey de una emisora de Minneapolis. Le encantó, la lanzó en la emisora y se convirtió en un gran éxito. O sea que ese estudiante es el culpable que The Look del grupo Roxette y todos los éxitos que vinieron de ahí en adelante se volvieran famosos y tuvieran esos grandes sucesos en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Tito López a esta hora en la FM y las Bangles llegan con un gran éxito de inicios de 1989. Do you understand? Do you feel the same?

parte de todos, nada cambiará. Con un aviso de curva en sus caras tengo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la invitado en la FM. talking, and you didn't think that I would hear it. People hear you talking like that, getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Principals, non-student teachers, both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen. Hollaback Girl de Gwen Stefani. Muchos se preguntan qué es una Hollaback Girl. Me puse a buscar y Gwen Stefani dijo que una chica Hollaback es una porrista, pero porrista de las que están en la parte de atrás, una porrista secundaria, no de las que están adelante haciendo todo el show, sino de las de atrás que lo único que hacen es gritar cuando animan a un equipo. Y Gwen Stefani decía que ella era la líder de esos porristas y que es quien guía a las chicas Hollaback, a las Hollaback Girls que la acompañaban. Bueno, tanta explicación para mostrarles ese éxito de Gwen Stefani a esta hora en la FM con su DJ Tito, que sigue presentando algunas canciones. La que viene fue un éxito a finales de 1996. A ver si la recuerdan, con Alanis Morissette. Se llama You Learn, Aprenderás. Getting your heart trampled on the animal. Yeah. Oh. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it out. It feels so good. Feel free, throw it down. Festivo de DJs invitados en la FM Tito López. DJ invitado. Llamaban el rock peludo, también lo llamaron como el rock glamoroso de los años 80 y 90, el que hacía el grupo Poison, y la canción se llama I Won't Forget You, No Te Voy a Olvidar. Y bueno, hasta este momento estuvo aquí con ustedes en la FM su DJ Tito, Tito López, volviendo a la radio a disfrutar de los clásicos que presenta la FM. Espero que ustedes los hayan disfrutado también a mi lado y que sigan en sintonía de la FM. Por mi parte me despido, les deseo un resto de noche muy feliz y una semana muy exitosa, y que se cuiden bastante. Y cierro con Madison Avenue haciendo Don't Call Me Baby. ¡Feliz noche! Sorry, you were born. You don't.